Soy Giuseppe Araya, artesano. Les mando un saludo a la Radio Galáctica y a toda la gente que está escuchando esta radio, que yo también doy las posibilidades de ser uno de sus seguidores. Quiero pedir un tema de White Chafe. Chao, que estén bien. Hace tiempo tuve una visión, vi sangre en toda la ciudad. Presentí que todo iba a cambiar, ya no era el mismo, no sentía igual. Con la percepción de olvido y desesperación, paranoico y en desolación, decidirme y no pertenecer jamás. Convencí al dolor que no soy yo. Viajo sin temor en mi café.